Uno por día. Vos estás al derecho. ¿Estás dos vueltas? Estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Este es el blues del Santa Fe. Oye, bueno, aquí estamos. Ya llegó el Batra. Hola, Batra. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Sí. Batra, el Sepulcro Punk, responsable de los inscriptos, con Gustavo, amigo eterno. Salón Pueyrredón. Salón Pueyrredón. Y patatín y patatón. Y patatín y patatán. Y estamos aquí con Peter D'Antoni. Estoy juntando amigos para escribir un libro como la verdad que... pero me falta. Yo puedo hacer de Sergio Marchi. Se caen por los balcones las historias. Puedo hacer de Sergio Marchi. Si querés, escondo grabadores y te charlo. No, no sé. Hay que dejar algo ahí a la pluma para poder poner un poco de color a la historia. Si no, muy literal, muy... Hay que poner un poco de magia. Hay que ponerle magia. Bueno, aquí estamos charlando Papo Made in USA. En la ruta del delirio. Que por lo que veo también es un libro que parte un poco de esta premisa, pero que también abarca tu vida entera, ¿no? Sí, tu historia. En realidad arranca contando un poco cómo empiezo yo en el negocio, ¿viste? Ajá. Y lo de Papo Made in USA es uno de los picos, obviamente, de mi carrera, ¿no? No todos los días uno va con un artista argentino al Madison. ¿Viste? O sea, los Cadillacs han ido, pero van a tocar para los latinos, no lo digo despectivamente. Claro. Papo fue a tocar para los negros, para los blancos, pero americanos, ¿entendés? Y tocando un género que no es muy común ni popular en la Argentina. El blues, convengamos que acá es underground todavía, salvo cuando vienen grandes figuras, lo demás está como demasiado en pañales, ¿no? Ajá. Y la elección no fue mía, yo estaba trabajando con B.B. King y B.B. King lo eligió, o sea que esa es la realidad. Y en esa época nosotros éramos como muy marginales con Papo para la prensa. Y nadie contó nunca nada. Además, hasta teníamos amigos que decían, ustedes se la montaron, hijo de puta, se fueron a Luján a la Quinta de Papo y dijeron que estaban en el Madison. No había WhatsApp, no había internet, no había nada. Hay unos videitos ahí muy mal sonido. Sí, hay un video que yo hice filmar con un tipo que era amigo nuestro, que tenía una buena cámara. Sí. Y de cara dura se metió y filmó lo que pudo, ¿viste? Porque estás en el Madison, tampoco puedes sacar una cámara. No es un Salón Pueyrredón que te mira para el otro lado y filman lo que quieren o graban. Pero, de verdad, a mí me lo robaron de una casa. Yo vivía en Martínez y en un desastre que hubo en casa, entró la cana, se me prendió fuego la casa. Sí. Y vino la policía, vinieron los bomberos, qué sé yo, y me querían afanar el pasaporte, la policía, no sabes lo que fue, una cosa... Ajá. Policía de la provincia, ¿qué querés que te diga? Que sí. Sea que nada ha cambiado. Y se llevaron eso a alguien y lo tiró a lo que es hoy YouTube. Pero en esa época ni existía YouTube cuando me sacaron el... La idea nuestra era hacer un DVD. Claro. Soñábamos con Papo, ¿viste? Habíamos tirado un par de ideas y bueno, una de ellas era sacar un DVD en el CD y todo eso. Ajá. Pero no llegó. Así que bueno, tomó forma con el libro y lo fui condimentando con algunas otras cosas que me pasaron y parece que el resultado es entretenido. Los que lo han podido leer un poco, la verdad que al final está el mail mío, me han mandado como unos 300 mails, gente que yo no conozco pidiendo más y qué sé yo, así que... Ya se viene el 2. Y... Sí, ayuda. Qué bueno. Bueno, digo, de por sí arranca un poco con un amigo tuyo que pensaste que era una joda, que temprano te estaban llamando a la madrugada. Sí. Ese es el pie para entrar un poco a contar. Yo vivía en San Isidro en esa época. Pirin. Pirín. Pirín era el baterista de Avalancha, una banda legendaria acá, que tuvo un solo disco, pero a través de los escándalos que hicieron en esa época lo hicieron famosísimo. Y ahí tocaba Dicky Campilombo, Carlos Pan, Pirín y este. Botafogo y algunas veces momento, Botafogo, ¿no? sí, algunas veces tocó Botafogo. Con el simple este que mencionas y acá. Y para sí. Nacho Esmilari también. Sí, Nacho también tocó en varias formaciones. Totalmente. El otro día me lo encontré a Nacho, está súper bien, la verdad. Sobreviviente. Sí, no, ese sí que sobrevivió, porque estuvo zombie un par de años largos. ¿Saben la historia de Nacho, no? En New York. Yo no la conozco. Compró ácidos en Central Park. Y los hizo en una torta y quedó colgado 5 años el pibe. Sí, no, pero no sabe. Estamos hablando del 71. Sí, cuando fueron a comprar los equipos, los buques. No me da para nada. No, bueno, pero él había escuchado que a las cosas las hacían con tortas en Estados Unidos. Eran los brownies de paso, ¿viste? Claro. Y el mono los tiró los ácidos ahí, se comió la torta. No convidó, así que quedó palmera, pobre hombre. No. Y lo vi el otro día tocar con Sobleste en la Perla y la verdad que estaba. Bárbaro. También tiene 6 tiros, ¿no? Cuando tiene el estómago. Tuvo en un momento unos problemitas por ahí en el barrio. Ah, mira vos. Sí, sí, esa. Esa ya te la va a contar. Sí, no. Esa ya te la va a contar. Sí. Y esto de que decías de lo de Sinatra es muy cómico porque justamente Pirín, que es mi amigo, vivía en esa época en Nueva York. Y me llamaba en esa época, sabes que para llamar era muy fácil, porque los teléfonos tenían la malla metálica. Entonces los doblabas y los pinchabas con un alfiler y ponías un cable. No sé cómo hacían, porque yo no lo llegué a hacer porque yo vivía acá. Pero los amigos míos que vivían en el exterior hacían todo eso. Corrían la malla, pinchaban uno de los cables y tenía tono y llamabas. Bien. 4 de la mañana sonó el teléfono y yo pensé que era Carlitos. Y me dije, hello, Peter. Le dije, Carlos, la puta que te parió. Son las 4 de la mañana. Sorry, no Spanish, me dice el tipo del otro lado. Y ahí empecé, viste. Y me dice, mi nombre es fulano de tal, yo soy el manager de gira de Sinatra. Le digo, Carlos, está bien, ya sé. Dice, no Spanish. Y el tipo me dice que venía 3 días después, que Sinatra venía a la Argentina y que a mí me había recomendado la gente de Joe Cocker y que querían hablar conmigo. Ajá. Y ellos lo que querían era un coordinador del lado yankee porque no lo conocían Ortega como empresario, sabían que era un cantante, no conocían la Argentina, ¿viste? Y bueno, querían ver que el sonido fuera era acorde a Sinatra, obviamente. ¿No? Claro. Y la verdad que yo aprendí producción en un curso rápido de 5 días cuando el tipo llegó acá a laburar. Porque lo previo fue, bueno, ir a hablar con Tito Lectura, Luna Park, que no sirvió de nada, porque Tito lo único que le gustaban los boxeadores. El circo de Moscú terminaba cuando nosotros llegábamos. Cuando llegamos a armar estaba la bosta de los elefantes en la pista. ¿Viste? Era una cosa caótica. Así que el gringo ese show de Luna Park de 360 grados. Sí, con los sonidos colgados de arriba. Las fotos que hay en Luna Park de ese show es increíble. Con el que se fundió Ortega. Con el que se fundió Ortega, claro. Eso dice. Es un decir. Es un decir. Sí, no, Palito es bastante trucho, por así decirlo. Obvio. No se fundió. Si no, el que se funde. Claro. Fue a Miami. ¿Viste? No, perdón, algo bueno pasó. Bolsó una buena guita de otro lado, no del show. Ah, bien. Lavandería, perdón. Claro. Nada, volviendo al tema. Volviendo al show. Vos no te puedes asustar de nada, Batra. Sos un chico grande. Sí, aprendiendo. Era amigo de Carlito, así que imagínate. No, pero no había un tema ahí con el dólar, no se le fue el dólar al carajo. El dólar se le fue al carajo, sí, pero él tenía vendida 3 cosechas de azúcar del Ingenio Chango. Ajá. A futuro después del show. Ah, y se la habían comprado los militares y se la tuvieron que garpar. O sea que perdió con el show, eso es verdad. Claro. Sí. Pero hizo un negocio con los otros porque la había vendido previa, viste, le habían dado una parte. Bueno, sí, nada. Siempre estuvo en la pomada. Seguro. La pomada. Sí. Y el jardín, como es la hormiga atómica, pues se había comido el jardín de la República. Claro, más o menos. Y en Miami también. Y en Miami también se quedó con guita de Sadaik y todo. Así que no es. No es fiar, bueno, ya sabes, no lo llamen, no lo llamen. Hay que avisarle a Charlie. Hay que llamarlo a Charlie para que. Sí, pero para que Charlie te atienda está complicado. Para que Charlie. Guarda con Palito, hay que llamarlo, guarda con Palito. Sí. Se comió a Charlie también. Bueno, ¿y produjiste el show? Hice la producción del show, sí. Y cuando terminamos eso, Sinatra quiso conocer a todo el staff. Sí. Entonces vino todo el grupo de gente que yo había traído. Que no quería una foto, firmame el disco, firmame la foto, el cassette. Etc. Y yo quedé para lo último y me dice, bueno, ¿qué querés, italiano? Y yo lo miré y le dije, una visa para Estados Unidos. ¡Ja! Estábamos con los militares, nadie entra, nadie sale, acordate, ¿viste? Claro. O sea, Sí, y sí. Yo tenía aportación de cara, de pelo, de patilla, de todo en esa época. Y me dice, eso es fácil. Y llamó a la secretaria y le hizo hacer una carta, la firmó. Y yo fui con el pasaporte, la carta y nada más. Y había una fila de gente de traje llena de biblioratos y papelería, propiedades. Yo no tenía ni dónde caerme muerto, ¿viste? O sea, alquilaba en esa época. Y llego, el tipo me dice, ok, tome asiento. Y yo dije, ¿qué se viene ahora? Iba en cana todos los días, una vez más no me iba a joder. Y dije, tarda. Y yo, viste, cada minuto que pasaba eran horas. Claro, ya se transformaba en días. Y por ahí dice, Mr. D'Antoni, me acerco. Y el gringo me dice, bueno, bienvenido a los Estados Unidos. Y me da el pasaporte, me dice, la carta nos la quedamos nosotros. Claro. Yo cerré el pasaporte y empecé a caminar, viste, rumbo a Plaza Italia. Y por allá, cuando había hecho 5 cuadras, nadie me sigue, miro y dice, entradas múltiples, turismo y trabajo. Todo. Epa, perfecto. ¿Trabajo? En esa época, sí, totalmente. Y eso me facilitó, años después, viajar a Estados Unidos a hacer la contratación de los Rolling Stones y el idioma y todo lo demás, ¿no? Pero que compren el libro, no me lo voy a contar. Claro, claro. No, bueno, pero estás tirando ahí pero el nombre de los capítulos. Hagamos un capítulo, que nos hable de uno. Claro. Bueno, el repaso lo hicimos un poco nombrando. Elegiste cada uno, elegiste uno. Es tremendo, pero bueno, no sé. ¿Hay alguno que sientas que sea, no sé, bueno, si el preferido, pero... Elegí vos que los escribió todos. Sí, no, claro. Bueno, pero... alguno que te llame la atención. Y pasa que son todos. El de Nito me puede un poco. A mí, el de Nito, los sicarios colombianos siguen una huida ahí, medida que estaría interesante. Esto entre los sicarios colombianos. Vos dijiste que el de las seis putas no te parecía para la familia. Este tampoco. No hay nada para la familia. Pero bueno, yo voy a hacer una gira con los Pericos y Diego Torres a Colombia. Me la pasa un amigo mío que era el manager de los Pericos en ese momento y me dice, mirá, gordo, están buscando un production y tour manager. Yo voy con los Pericos, pero me parece que esto está bueno para vos. Y me mandan $4,000 de adelanto, los colombianos, le dejo 2 lucas a mis hijos. En ese momento, y yo me voy con la idea de no sé cuándo vuelvo. Claro. Entonces llego a Bogotá y hay un tipo con un cartelito que decía Peter. Me acerco al tipo, me presento y me dice, este es su pasaje. Y me da otro pasaje para un lugar que se llama, para Medellín, perdón. Me manda a Medellín. Entonces voy a Medellín y hay otro tipo con otro cartelito que decía Peter, ¿viste? Pero este ya tenía un Land Rover. Medellín es una ciudad europea. Sí. Es tremenda. En todo sentido es tremenda. Y antes era más tremenda todavía. Y yo fui después de tremenda primero. ¿Qué año, No, soy malo con los años. No debe tener acá registrado el libro, pero yo no. ¿De qué? ¿El 90, más o menos? Sí. No, más arriba, más para acá. Ah. No los 2000, pero 90 y pico, para arriba. Entonces me subo a este Jeep, un Land Rover, viste, en Medellín, y empezamos a meternos campo adentro. Que es como si bajases, Medellín es como bajar en Córdoba. Es una capital. Pero cuando empezás a salir, vas a Río Tercero, por ejemplo, viste, en medio de un Río Tercero en medio de la selva, con unas fincas que vos decís, ¿y esto? Y hoteles 5 estrellas donde no hay nadie, viste, ¿qué pasó? Y llegamos a una estancia donde había faisanes, cebras, viste, mientras íbamos entrando. ¿Y esto? ¿Dónde estoy yendo? Vos estabas solo en ese momento. Yo estaba solo con un chofer que iba sentado adelante, ¿viste? Yo mirando todo, dije, bueno, me era familiar, ¿viste? Yo había visto alguna película. Y salió un tipo vestido de guayabera blanca, pantalón blanco, zapatos blancos, con una mujer impresionante al lado, que valía arriba del $1,000,000 la tipa, estaba toda hecha, ¿viste? Entonces me dice, bueno, mi nombre es fulano de tal, qué sé cuánto, y bienvenido, un placer que estés aquí. Me dice, aquella va a ser su casa, y me muestra una casa de huéspedes que me quedo a vivir acá. Adoptame, le iba a decir al tipo. Bueno, rápidamente me di cuenta que no quería ser adoptado en lo más mínimo. Fuimos a comer uno de estos hoteles, estaba lleno de guardaespaldas, estábamos la chica esta, que era la novia de él y yo. Y me dijo, mirá, lo que necesites, está todo a tu disposición, acá no hay problema de plata, bla, bla, bla. Quería armar una gira con Diego Torres y los Pericos, y después quería traer artistas de Estados Unidos, y sabía por referencia de mi amigo que yo tenía acceso a ir a Estados Unidos cuando se me daba la gana, y conocía agencias y todo esto. Hasta ahí todo bien. Empezamos a laburar y a los shows no iba nadie a ver a Diego, pero Diego era muy famoso en Colombia, iban 5 personas, 10, no había publicidad en los pueblos que íbamos, o sea, estaban lavando guita, limpia y llanamente, estábamos 2 bandas grandes, porque Perico era muy grande en ese momento y Diego tenía un montón de gente, era un staff como de... Me quedo corto si te digo 40 personas, tal vez más. Claro. Y aparecimos en este pueblito que es Tuluá, que es como si te digo que San Nicolás hoy es grande al lado de lo que era esto. Viste, era una placita, cuatro o cinco cosas y más nada. Y en un momento estamos durmiendo, nos golpean la puerta, ¿no? Y digo, ¿qué pasó? Me abro los ojos, me veo al empresario y me dice, tomá lo que te debo, váyanse ya. Y bajo y me encuentro con la piba que manejaba el transporte. El chofer de la piba salió disparado, la dejó sola clavada con una camioneta. Porque había dos camionetas que nos transportaban a nosotros y un micro de gira. Y la piba se encontró que tiene una camioneta ahí y me dice, ¿me podés ayudar? Yo voy hasta Medellín. Le digo, mirá, mi boleto origina en Medellín, o sea que me viene bien, vamos. Y me fui manejando a través de tres cordilleras y todas las sierras y selvas colombianas desde Tuluá a Medellín, con esta chica. Cuando llegamos ahí yo tenía un CD de Nito, y otro, entre otros CDs, y lo puse. Entonces una de las hermanitas me dice, ay, soy Jenny. Le digo, no, este es Nito Mestre. Me dice, ¿usted lo conoce? Le digo, somos amigos. Trabajé con él muchos años. Me dice, porque si lo trae aquí es un éxito. Y bueno, Tito dijo, si es un éxito, guita. Nito, ¿qué haces? Me dice, estoy yendo a Inglaterra a rescatar a mi mujer, porque viste, Nito tuvo serios problemas de alcohol en un momento, pero muy graves. Y estaba tratando de arreglar su pareja, qué sé yo, ¿no? Entonces se iba allá y se encontró con un desastre. Entonces de Londres me dice, no, me voy derecho a Colombia, llamate a fulano y a mengano y armamos un trío y voy a tocar. Claro, en el pub donde yo se vendía una función atrás de otra, teníamos 15 funciones en el pub, ¿viste? Y dije, no, me voy a un estadio. 15 de 300, ¿viste? El número es muy claro. Y me voy al único estadio que había en Medellín. Entonces hacemos el show, fueron 17.000 personas, una locura. Y me dan $5.000 cash, que yo les pago a los dos pibes que habían venido con nosotros, liquido el hotel y los mando. Y me dan un cheque. Suponete esto había sido el viernes, el cheque era para el lunes. Pero había 17.000 personas en cualquier cabeza de un manager, dice, no, la guita está. Claro. Es creíble porque te dice, mira, hay 5 lucas, lo demás la sacamos porque esto es Colombia, sabrás entender, acá hay un cheque, es más seguro. Me comí el cheque. Y cuando lo voy a cobrar, presento el pasaporte y el tipo tardaba y vienen dos canas y me llevan en cana. Era un cheque de una cuenta de unos narcos. Por eso el capítulo se llama Nito y los sicarios. Bueno, entonces, sí, decime. ¿Y? Y nada, fui en cana. Bueno, obviamente te permiten hacer una llamada. Llamé a la casa y le dije a la chica donde estábamos quedándonos con Nito. Le digo, mirá, estoy preso, vení con un abogado. Y fueron Nito, el abogado, y hablaron con el policía. Le dijeron, viste, este hombre es mi manager, qué sé yo soy fulano, llevo discos, viste, la típica. Obviamente me soltaron. Entonces yo le digo al comisario, pero ¿cómo cobro? Me dice, yo que usted me olvidaba. Y yo dije, no, yo no me olvido, a mí me deben la plata, me tienen que pagar. Y fui a reclamar. Y el tipo abrió el cajón y me dice, ¿querés cobrar? Y puso una pistola en la mesa. Y le digo, bueno, si ese es el caso, no. Le digo, claro. Bueno, no, dejá. Y me dice, te tenés que ir de Colombia. Bueno, le digo, nos vamos mañana. No, te tenés que ir muy rápido. Entonces, bueno, vuelvo a la casa y le digo, Nito, está todo mal, nos van a matar, boludo. Me dice, ¿en serio? Le digo, sí, bueno, tenemos que ir ya. Y estábamos cenando para ver qué había de pasajes y entrar. Y tocan el timbre. Dice, el señor Peter de Anthony. Y digo, sí, vengo de parte del señor fulano, el tipo este, ¿no? Del estadio. Y bajo, ya había dos pibes con los pasamontañas que le ven los ojos nomás. Y uno tenía una mochila acá, la abre y me dice, ya me pagaron para matarlo si no se va. Vete, se fueron. ¿Sabés cómo salimos con Nito? Más rápido que al aeropuerto. Pero sí, tirados en el piso del taxi. Y Nito se vino para acá y yo me fui a Estados Unidos. Pero ese es un poco el resumen del capítulo. ¿Qué va? ¿Y nunca volviste a Colombia? No, sí, volví. No. Volví. No, tampoco te vas a encontrar. Después a uno de los tipos le metieron 17 balazos. Eso lo leí en el diario. Fuck. Y bueno. Sí, solo 17. Ese día descorchaste un vino, sí. Sentadito en la mesa. Uno. Obvio, la venganza se resfría, dice el dicho. Un plato que se come frío. Aquí tenés el libro en la mano, un libro que ya está por ahí dando vuelta, Papo Made in USA, En la ruta del delirio. Sabés que de delirio hay bastante, aparte de lo de Papo. Yo te diría que la parte más coherente es la de Papo, porque estábamos bajo el ala tutelar de B.B. King. Pero, bien. Y Peter, ¿cuál es tu actualidad? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo promoviendo el libro, como verás, hablando de mí, que me encanta. Obvio. Y estoy dando charlas y tengo una especie de consultoría para los grupos que quieran un poco de asesoría. ¿Acá en Argentina? Acá, sí. Ah, bien. Sí, como para no aburrirme. Bien. Pero el lugar más lejos que voy es al Salón Pueyrredón. Les aclaro porque no voy, no hago turismo suburbano. Atiende el salón, Pito. Ahí está. Ustedes, bueno, ustedes arman la fecha, arman la fecha ustedes y yo voy, viste, lo vamos a poner jurado. Eso. Claro. Totalmente. No, sinceramente me quiero mantener ocupado porque está bueno, viste. Toda la vida me la pasé del avión al hotel, del hotel al club o al show correspondiente. No está mal frenar, pero no puedo frenar de golpe tampoco porque me empiezo a comer los puños, viste. Bien. Y el libro cayó justo, fue, viste, el momento oportuno. Estoy yendo ahora a Neuquén a la Feria del Libro. Bien. Me imagino que acá haremos alguna presentación también. Estoy buscando un boliche lindo, barato y cerca de casa para hacer la presentación del libro. Me cayó otra estrella. Bien. Se está llenando el chupetómetro. Y vamos en eso. Peter, ¿cuánto estuvo en el horno este libro? ¿Cuánto lo estuviste ahí? Mirá, nos tomó 2 años porque Sergio no quería que yo le escriba, que le mande mails con las historias, las quería escuchar y grabarlas. Lo cual a mí me hizo sentir mucho más cómodo, porque era estar charlando con alguien, viste, en vez de ponerme a escribir, que me cuesta un gobelino y la mitad del otro. Bueno. Sinceramente, a mí me sale más fácil hablar, chamullar, que es mi especialidad, que ponerme a escribir. Arranqué la segunda parte del libro, esto sí es verdad, que se llama Himno de mi corazón porque habla de mi periplo con los abuelos y viniendo más para este lado. Y escribí la intro, escribí el primer capítulo y estoy frisado. Pero frisado mal, ¿viste? Así que quiero ver. ¿No está más Sergio? No lo llamé porque tiene muchas cosas en el plato, Sergio, en este momento, ¿viste? Y en el momento surgió de él, y yo no lo quiero poner en el compromiso que me diga, mirá, no puedo, porque por ahí me dice que sí, tiene 14.000 cosas. Claro. Sergio también da charlas, escribe libros por pedido del editorial, está muy ocupado. Me encantaría, pero bueno, no es la situación. Peter, ¿te quedó algún pendiente, algo que te hubiese gustado, algún artista con el que te hubiese gustado laburar, que siempre lo tuviste ahí y no llegó y ya? Mira, quería ver a Johnny Winter, que nunca lo vi. No sé si quería laburar con él, lo quería ver y tenía planes de verlo y se murió. Sí. Y me hubiese gustado ver a Jimi Hendrix, me hubiese gustado ver a los Sex Pistols. Vi a los Ramones, no me puedo quejar. La primera visita a la Argentina, llevé a mis hijos y me pasaron por arriba. Nunca sudé tanto en un concierto. Era la famosa fecha con el Ataque y los Violadores. Mis chicos eran adolescentes, imagínate. 1987. Y sí. Totalmente. Sí. Y entonces llevé a La Muda y a Fido, que son los sobrenombres que tenían en la época del hardcore los dos. Nos volvimos locos los tres. Yo no lo podía creer, viste, cuando subieron estos pibes, porque primero no tenía ni idea. Era la banda que querían ver mis hijos. Yo no sabía qué hacían los Ramones, viste. Y lo organizábamos nosotros ese concierto. Yo laburaba con Green Bank, o sea, imagínate. Claro. Y bueno, fui, estábamos ahí al lado, te podés imaginar. Y la verdad que me encantaron. Y pendientes. No sé, viajar. Pero eso es personal. Laboral, no. ¿Qué más hay arriba de los Rolling Stones y Frank Sinatra? Papo. No sé. Pregunto en serio. Subas arriba a un escenario y cantes vos. No, eso es imposible porque como baterista no tengo tiempo, se me enredan los dedos en las cuerdas del bajo y de la guitarra. Pero cantar, canta cualquiera. ¿Vos decís? Lo dicen los decadentes. No, pero fíjate quién lo dice. Claro. Y sí, también lo dicen los Cádiz. Y tocan en el Luna Park. No tengo mucho lo que hacen. No sé. A mí no me gusta ni un poquito. No. Que te diga. Pero bueno, por ahí los pibes les salen mejores, los hijos. No he escuchado nada. Yo la verdad que... Bueno. Tengo una anécdota muy graciosa con Papo. Nosotros estábamos muy bien en un hotel que se llama el Highland Gardens, pero muy bien, con una suite cada uno, ¿viste? Estábamos con mucha guita en ese momento, que habíamos llevado de acá, obviamente. Y los Cadillacs estaban todos juntos, que era un bandón en aquella época, en una sapia, tomando mate, y Papo pasa y los mira por la puerta y dice: ustedes con esa cara de orto acá no la ponen nunca, ¿eh? No. Sí, sí. Sí, verdad. No, eso no está en el libro. ¿Le habrá quedado algo por decir ese hombre o todo lo que se le cruzó por la cabeza lo dijo? Yo creo que sí. Lo primero que pasa cuando bajamos del avión, habíamos llegado, yo no lo sabía, mientras veníamos viajando hubo un terremoto en Los Ángeles. Entonces a mí me va a buscar un amigo. ¿Esta época? Antes de esa época, sí, en el 93 a los comienzos, este julio, estuvimos como 6 meses y todo lo demás. Bueno. Entonces subimos al auto y yo le había dicho, mirá, nos viene a buscar Tomás Cookman, que Tomás era el manager de los Cadillacs, pero los Cadillacs no eran nada todavía, estaban empezando. Claro. Le digo, este tipo es productor acá. Y Papo se siente en el asiento de atrás. Y veníamos esquivando baches, pues estaba todo roto la de la autopista, ¿no? Rajada. Y me dice, tu amigo es un boludo. Nos trajo una ciudad que está hecha mierda. El tipo seguía manejando, ¿viste? Y me dice, bueno, igual, mal no nos puede ir. Le digo, ¿por qué? En todo lado dice exit. Éxito en la salida. Muy bueno. Entonces, muy bueno. Iba a ser un éxito rotundo. Sí, bueno. No, tremendo, tremendo. Ay, mi vida, qué lindo. Peter, ¿en qué radio se te puede seguir en esta gira radial? ¿Qué tenés hoy? Y ahora en un rato tengo La Red a la noche. Ajá. Y en un rato tengo Nacional. Nacional. ¿Con quién? ¿Con Rafael Vini? No. ¿Mariano del Mazo? No, Chico de la Tarde, las 7, no me acuerdo el nombre ahora. Bien. Tendría que encender el celular. Espino. No, es Gile. Todos esos los conozco. Pero... Bueno, después vemos la programación. 5 de la tarde, lo podés seguir de estas anécdotas en Radio Nacional. Continúa. Compren el libro, no me sigan por radio. Déjense de joder. Claro, esa es la idea. Sí. Esa es la idea. Gracias por la visita. Totalmente. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Peter. Un placer. Seguimos. Vamos a una tanda y seguimos acá. Ya está el Batra. Vamos a hablar de tantas cosas.